Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Aquí estamos, fieles a nuestra cita habitual en la noche de los lunes, Alberto Marcos, eficiente y cuidadoso a los mandos de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, preocupado en la elaboración del guión y en la locución ante el micrófono, por ofreceros un programa con el que podáis pasar una hora agradable y también, exagerando, emocionaros, aprender, entreteneros y, en definitiva, disfrutar. El programa de Buscando Leones en las Nubes de esta noche va a ser ciertamente especial. Hace 4 años, en la madrugada del martes 7 de marzo de 2006, pocas horas después de que terminara nuestra emisión de ese lunes, moría en Bamako, la capital de Malí, Ali Farka Touré, el genial músico africano, uno de los grandes nombres de la música de ese continente, extraordinariamente querido no solo en su país natal, Malí, en el que era considerado un auténtico mito viviente, sino en toda África y aún en el resto del mundo, singularmente en Europa y Estados Unidos, donde pese a lo aparentemente minoritario de su música, llegó a ganar varios Grammys, el último pocos meses antes de su muerte. Pero Ali Farka Touré ha sido, es, también muy importante para nosotros. Ha sido, es, objeto de nuestra admiración aquí, en Buscando Leones en las Nubes, pues como ya sabéis, nuestros más fieles seguidores, nuestra carátula, la sintonía con la que desde hace 11 temporadas, desde los inicios del programa, abrimos y despedimos nuestra emisión, no es otra que el magnífico Diarabi, un excelente mano a mano del maliense con otro guitarrista genial, Ray Cooder. Por ello, aún tristes por la desaparición de alguien que nos es tan cercano, queremos dedicarle ahora, como sentido homenaje, 2 programas al músico de Malí, tanto el que constituye la edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes, como la del lunes próximo. En consecuencia, todas las canciones que van a sonar hoy serán interpretadas por Ali Farka Touré, bien en solitario, bien en sus espléndidas colaboraciones con el propio Ray Cooder, bien la también magnífica con su compatriota, el igualmente soberbio intérprete de Cora, Toumani Diabaté. Una colaboración que acabó fraguando en el excepcional disco In the Heart of the Moon, publicado en 2005 y del que extraeremos la mayor parte de las piezas. Y en cuanto a la llamada parte literaria del programa, hoy, Buscando Leones en las Nubes, os ofrece la primera parte de un largo texto de Lucy Durán, una de las grandes especialistas mundiales en la música africana. Se trata de una especie de mosaico, de una peculiar recreación de la vida del artista, que recoge de un modo algo heteróclito datos biográficos, descripciones de su vida en Yafunké, el hogar al que siempre retornaba, declaraciones en primera persona del propio Ali Farka Touré, informaciones varias sobre su carrera musical, todo ello contado desde un presente en el que el músico aún estaba vivo, constituyendo el conjunto una muestra, que espero os resulte evocadora, amena y sugestiva, del universo del formidable guitarrista tristemente desaparecido. En fin, basta ya de presentaciones. Aquí da comienzo el homenaje de Buscando Leones en las Nubes a gran bluesman de África, como lo denominó el crítico Carlos Galilea en su necrológica en El País. El homenaje de Radio Universidad a Ali Farka Touré.